11:22, vamos a continuación a hablarles ya de actualidad local. Vamos a entrar dentro de la mañana en el tiempo de la actualidad para recoger informaciones sobre nuestro municipio. Vamos a comenzar hablándoles de citas de cara a este fin de semana, en concreto a la jornada de hoy. Vamos a conversar a continuación durante los próximos minutos con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García, quien ya saludamos. Olegario, buenos días. Buenos días. Pues motivo, pues seguro que ya lo intuyen, las jornadas por la integración que arrancaban el pasado viernes, se inauguraban en los centros educativos precisamente y también con la primera conferencia con la anorexia y la bulimia como tema que se impartía en la ermita, la Iglesia del Jesús, y que se mantienen esas jornadas por la integración en su octava edición en la jornada de hoy viernes, en concreto para hablar sobre la doctrina Parot. Una cuestión esta, de la que vamos a conversar también nosotros a continuación con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, que es el colectivo organizador de estas actividades. Antes de informar sobre la conferencia de hoy, Olegario, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolló esa jornada inaugural de las jornadas por la integración precisamente? Pues no estuvo malamente la asistencia, a pesar de lo malo que estaba la noche. Estaba una noche muy desagradable, lloviendo, frío, y de todas formas no la gente de Ubrique el tema le interesaba y hubo bastante asistencia en la ermita esa noche para escuchar a la psicóloga que vino a hablarnos de la anorexia, la bulimia, lo que nos dijo también el doctor Pedro Galiana también, que las consecuencias que tenía para la salud, y sobre todo lo que puso la carne de gallina allí fue el testimonio de un padre cuya hija ha pasado, porque ya por fin salió de esta enfermedad de la anorexia, y un testimonio bastante desgarrador y bastante duro de oír. Lo que nos contó el hombre es que hizo a más de uno allí que se arrastraron y dos vellos de punta. Bueno, pues ese era el tema que se abordaba en concreto el pasado viernes dentro de esas jornadas por la integración, el ámbito de esa enfermedad mental. Y bueno, pues sí que parece que es un tema que tuvo su interés hace ya algunos años, parece que está un poco, bueno, pues más pasado, ¿no?, hablar de este tipo de cuestiones, pero no es así de tal modo que vosotros lo planteáis en las jornadas por la integración. De hecho, por ejemplo, este miércoles en nuestra escuela de salud aquí en la radio recibimos la llamada de un oyente que quería que se informara desde el punto de vista médico sobre la anorexia precisamente, o sea que eso pone de manifiesto que todavía, bueno, pues la problemática existe y por supuesto hay interés en función de esa problemática social, ¿no? Sí, hubo bastante interés por parte de la gente, porque vamos, las estadísticas que se estuvieron dando actualizadas al año pasado registran un número de personas que están dentro de estas características de la enfermedad que son bastante altas, y es preocupante también para mucha gente las consecuencias que puede tener, porque según los testimonios que dio este hombre, las consecuencias son bastante graves. Y lo que puede llegar a pasar también es bastante desagradable. Y dieron también algunas de las características que vienen dándose, que antes no se intuían en esa enfermedad, y estuvo bastante interesante y bastante esclarecedora sobre este tema. O sea, la cuestión, por tanto, que se abordó en esa primera jornada. Continúan las jornadas por la integración con la segunda conferencia prevista para hoy viernes. Por cierto, antes de hablar de ella, también quería comentarte, porque el mismo viernes arrancaban las jornadas por la integración en los centros educativos del municipio. No sé si has podido saber también cómo se desarrollaron, ¿no? En concreto eran dos conferencias, en Los Remedios y en el Fernando Gavilán. Sí, hubo conferencias sobre el voluntariado de Madre Coraje. Y estuvo bastante interesante. Los niños dejan de preguntar a las personas que se desplazaron de la ONG esta de Madre Coraje, y estuvo bastante interesante en ambos colegios. Pues ya en Fernando Gavilán, con niños más pequeños, como en el instituto, que eran llamados mayores, y estuvieron bastante interesantes y pusieron bastante interés. Y también hay que ver que también los niños están bastante interesados y sabían muchas de las cosas que a lo mejor nosotros no nos percatamos, como lo de por qué la ropa usada no se puede mandar a Perú. Eso lo preguntaron y dieron que si ellos lo sabían, y hubo algunos que ellos contarme incluso del por qué no se podían mandar, y están bastante informados de muchas cosas. Parecemos que nosotros que se nos escapan, y seguramente muchísima gente, personas mayores, no lo saben. Uh-huh. Y sin embargo, hicieron esa pregunta a los voluntarios que vinieron de esta ONG allí, y que es que le digo porque es una pregunta un poco como que a lo mejor no tiene sentido, porque la gente puede pensar, pues es una tontería, pero había aquellos que lo sabían. Uh-huh. Que están bastante, vamos, que nos parezca que no le toman importancia, que están ahí, no se enteran de muchas cosas, pero sí se van enterando de algunas. Claro, los niños, se puede decir que son inocentes pero no tontos, ¿no? Lo recogen. Exactamente. Fíjate, la preguntita, que era una pregunta que parece tonta. Uh-huh. ¿La ropa usada se puede mandar a Perú? Uh-huh. Pues no, la usada no. Uh-huh. Está prohibido. Claro, en este caso lo que se hace es, con esa ropa usada se vende por kilo, y ese dinero, claro, es el que se invierte después en ayuda. La ropa usada no se puede mandar, uh-huh, pero se vende a plantas de reciclaje para recoger el dinero y mandarlo. Lo que sí se puede mandar, ropa etiquetada, envasada, sí, eso sí se puede mandar. La otra ropa, la que está muy malamente, va a la planta de reciclaje, y la que está mejor va a tiendas de ropa de segunda, uh-huh, mano. Todo se hace dinero, todo se invierte y todo íntegro va a los proyectos que tiene esta ONG, que está casi por toda España, y es bastante proyectos los que se, uh-huh, hacen allí a cargo de esta gente. Informar y formar a nuestros pequeños sobre la solidaridad, es lo que se pretendía, ¿no?, con las Jornadas por la Integración, sí, con esas conferencias por parte del voluntariado de Madre Coraje, de esta ONG de desarrollo que trabaja en Perú en particular. Sí. Luego también persigue otros objetivos en los propios centros educativos, y así ya anunciamos la siguiente. En el Víctor, uh-huh, de la Serna, creo que sería la siguiente conferencia, ya un poco más tarde, el 29 de enero, y esta estaría destinada a los peligros que hay en la red. Se imparte a través del técnico de Guadalinfo, José Luis Aránega. Tuvimos oportunidad también de conversar con él sobre este tema. Es una conferencia que ya en su día se dio algo parecido sobre los peligros que tienen las redes sociales, y se dio en el Instituto de las Cumbres. Bastante interesante, y que aquellos, si no se llega a decir vamos a corte aquí, pueden haber estado allí un montón, uh-huh, de horas preguntando y respondiendo y repreguntando. Y por eso se ha querido hacer una cosa parecida, y se va a hacer en el Colegio Víctor de la Serna, sobre los peligros que hay en Internet. Y yo creo que una conferencia bastante interesante, y yo creo que va a hacerle llamar la atención a todos los pequeños que dan clases en este colegio, y yo creo que va a estar bastante bien. Va a estar también impartida, como has dicho, por el responsable técnico de Guadalinfo. De Guadalinfo, Félix Aránega, el que va a hablar de esta conferencia. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a las Jornadas por la Integración en los centros educativos del municipio, en los de educación infantil y primaria, y también en los institutos, que cubre esos dos ámbitos este año, las Jornadas por la Integración. Y vamos a centrarnos ya en las que se desarrollan cada viernes en la Iglesia del Jesús. Como decíamos, la anorexia y la bulimia fue el tema inaugural para las Jornadas por la Integración. La segunda Jornada por la Integración van a versar sobre la doctrina Parod. Es una cuestión un poco, podemos decir, más espinosa, ¿no?, por el tema que se va a tratar, y se va a abordar desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo, porque es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la provincia de Cádiz la que va a acudir para ofrecer esa conferencia, y también, bueno, pues expertos en este caso en leyes vinculados a las fuerzas de seguridad, también esa persona con ese perfil va a informar al respecto, ¿no? Pues sí, para esto, para la doctrina Parod, la hemos denominado así, la doctrina Parod, que es lo que se llama la jurisprudencia que sentó un recurso para que los presos de ETA no se beneficiaran de todos los beneficios de que conllevan los trabajos, estudios y otros beneficios penitenciarios que se pueden dar. Eso es lo que había, y hasta que el Tribunal de Estrasburgo ha tumbado esta ley, por la que tenían que cumplir íntegramente las penas y no se podían acoger a los derechos de reducción de penas. Sí. Lo que ha pasado, que con esta resolución del Tribunal de Estrasburgo, pues sí se pueden acoger a estos derechos penitenciarios, y se están excarcelando en España a muchísimos terroristas sanguinarios de la banda terrorista ETA, que han hecho muchos crímenes en España y están acampando ahí por todos los sitios, siendo recibidos como héroes en el País Vasco y haciendo, vamos, una gala de esos crímenes que cometieron. Para hablar de este tema, pues viene la presidenta de la víctima del terrorismo de la provincia de Cádiz, Ceuta, doña Guadalupe Sánchez Polo, y también vendrá don Víctor Manuel Comendador, que es un criminalista, máster en Derecho y es jefe de la policía local y también el director del centro penitenciario del Puerto 2, en el Puerto de Santa María, que nos van a dar luz sobre lo que es la doctrina Paró, la jurisprudencia esta, y lo que ha pasado con el recurso que se ha presentado por parte de estos abogados de los terroristas, que han tumbado esta jurisprudencia, esta ley que ya quedó sentada para que no se pudieran beneficiar de la reducción de penas por trabajo, estudios o alguna otra cosa más que se pudieran hacer en los centros penitenciarios. Vendrán también acompañando, no sé si irán a dar algún testimonio, vendrán familiares de algunos víctimas de esta manera terrorista, que lo que vienen un par de personas que son hermanos de víctimas, de personas asesinadas por la banda terrorista, vendrán también para apoyar, y yo creo que es una conferencia que estará muy muy al día, porque esto ha pasado, esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo ha sido unos cuantos meses. Se puede ver en todos los telediarios que han estado abriendo los programas con la noticia del excarcelamiento de terroristas, de familiares en la puerta esperándolos como héroes y toda esta parafernalia que montan estos señores de la ETA. Yo creo que va a estar bastante interesante y creo que va a arrojar un poco de luz sobre todo lo que conlleva esta doctrina Paró. Recordemos que la doctrina Paró, como tú bien decías, se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero del 2006, por el que la ejecución de la totalidad de la condena comenzaba con las penas más graves y los beneficios se aplican individualmente para cada una de ellas y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De ese modo, una vez cumplida la pena más grave, se tenía que cumplir la siguiente, así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alargaba la estancia en la cárcel. El Tribunal de Estrasburgo lo que hace es tirar ese dictamen del Tribunal Supremo del 2006 y evitar que tengan que cumplir una pena y después otra pena y después otra, no, sino que se llegue a ese máximo de 30. Algo que beneficia no solo a los etarras en prisión, sino también a otros condenados de larga duración. Sí, claro, ya la ley se le aplica ya a todas las personas que tengan una pena muy grande en prisión y ya se le aplica todo, pero más que nada lo que más han puesto el grito en el cielo y más indignados están son estas personas víctimas de la banda terrorista esta, que sin comerlo ni beberlo, por estar nada más que cumpliendo con su deber, se han visto siendo víctimas, asesinados por esta pandilla de criminales que campan por sus derechos allí en donde quiera que van. Y están saliendo de la cárcel, escarcelados, y encima pues se regocijan y van con manifestaciones, alabanzas y toda esta parafernalia. Claro, es lo que se indignaba sobre todo a las víctimas, ¿no? El hecho de que asesinar a muchísimas personas, pues solo son 30 años, ¿no? 23 asesinatos, por ejemplo, que acumulaba la etarra Inés del Río, que es la que impulsó el que el Tribunal Europeo tirara la doctrina Paró. Bueno, pues había cometido 23 asesinatos y, bueno, pues sustancia en la cárcel de 30 años y ya está, ¿no? Y eso es lo que indigna. Y eso es la cárcel. Eso es lo que más indigna a esta asociación y a toda España, creo yo. Y es por lo que van a venir a darnos una charla sobre esta doctrina Paró y lo que ha, la consecuencia que ha llevado esta resolución del Tribunal de Estrasburgo. Claro, resulta interesante ya no solo por la versión de las víctimas del terrorismo, sino, o familiares de víctimas en este caso, sino también por el Víctor Manuel Comendador, que era, como tú decías, es director del Centro Penitenciario del Puerto 2, que yo no sé si aquí imagino que sí que ha habido también etarras encarcelados. Sí, aquí había etarras encarcelados. y este hombre ha estado cuando ellos estaban ahí cumpliendo sus penas. La pena. Sí que también puede resultar interesante conocer esa visión. Además, sí, es especialista en leyes. Sí. Y también me podrá dar una visión de su vivencia aquí, de cómo se comportaban y los beneficios más o menos que tenían esta serie de personas que estaban aquí encarceladas. Yo creo que esta visión y este testimonio de este hombre también creo que va a ser bastante interesante y nos podrá dar una idea de cómo es la vida en los centros penitenciarios de la banda terrorista ETA y cómo se comportan y de qué forma viven. Y veremos cómo cambia la cosa según sean terroristas de ETA y sean presos comunes. Pues Guadalupe Sánchez y Víctor Manuel Comendador analizarán la doctrina Parot y las repercusiones que ha conllevado su anulación por parte del Tribunal Europeo. Eso será hoy a partir de las 8:30 en la Iglesia del Jesús, es el horario habitual de las Jornadas por la Integración, y el viernes que viene, el próximo viernes, llegará la Hermandad Obrera de Acción Católica, que es también otro colectivo habitual de las Jornadas por la Integración, un poco para despedir lo que es el aspecto de las conferencias. Luego se cierra, se clausura el ciclo con un concierto, pero la OAC sí que cierra las conferencias, ¿no? Sí, la Hermandad de Oración Católica, como todos los años, le damos un lugar en el ciclo de conferencias, y este año también pues van a participar con una conferencia que han titulado ellos Individualismo o Bien Común. Vendrá gente de esta organización a nivel regional, que nos hablarán sobre este tema del individualismo bien común, que creo que también está muy actual. Y para finalizar, el día 1 de febrero, será a las 9 de la noche, aquí también en la iglesia, pues vendrá la orquesta de Plecto, Ciudad de los Califas, de Córdoba, que es de la Fundación 11, y que son ciegos, todos los músicos de esta orquesta, como he dicho antes, son personas ciegas, pertenecientes a la 11, y vendrán a darnos un concierto, y creo que le va a gustar a todo el que se acerque. Pues ahí queda ese recordatorio también de lo que queda por venir dentro de las octavas Jornadas por la Integración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De momento nos quedamos con la conferencia prevista para hoy a las 8:30 en la Ermita del Jesús sobre la doctrina Parot, el tema a tratar dentro de las jornadas. Olegario, invitarnos queda, ¿no? Ya un poco lo hemos hecho cuando hemos estado hablando del tema, pero bueno, para despedir. Yo lo que quisiera es que la gente asistiera a esta conferencia, a la que invito desde aquí, desde la Hermandad, para que todo que interese este tema asista, y que creo que le va a gustar. Sobre todo la vivencia y los testimonios que pueden dar estas personas, que es lo que más creo que más le gusta a la gente, porque son cosas vividas, son cosas que enganchan y no van a quedar defraudados. Por eso que asistan, que les va a gustar. Pues con esa invitación nos quedamos y agradecemos a Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, que nos haya atendido en la jornada de hoy para informar sobre este asunto. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bye.